Cuando era chico me decían una cosa, que si me portaba mal me llevaba el viejo de la bolsa. Ahora soy más grande y mi vieja es la minosa. Saltando. Porque siempre ando de gira por la noche con el viejo de la bolsa. Y dice así: que venga el viejo de la bolsa, que venga, se la vamos a tomar toda. Que venga el viejo de la bolsa, que venga, se la vamos a tomar toda.